estamos en verano, continuamos en verano, los días se presentan muy lindos, sobre todo para este fin de semana, que vamos a tener una temperatura estimada para 30 grados. ¡Epa! Sí, 30 y 31. Eso todavía no te lo puedo confirmar, pero no se pronostica ninguna lluvia específicamente para el sábado, sí para la semana. Bien. Entonces, vamos a rogar que no llueva. ¿Por qué? Y porque se viene la Peña de las Arenas. Por supuesto. Escúchame, novena edición. Novena edición. Hablando que el tiempo pasa rápido. Más, escúchame, te quiero escuchar a vos. Contame de qué se viene, de qué se trata. Bueno, nada, la novena edición de una nueva Peña de las Arenas. Festival popular folclórico que venimos hace 9 años haciendo, donde hemos pasado por varios momentos, digamos que identifican sobre todo la cultura, en qué anda la cultura, porque la cultura es una expresión popular. Sí. Y se notan en los festivales muchos también, ¿viste? De qué va. Y lo que fuimos notando, un crecimiento constante, que eso es lo que nos da mucha satisfacción, de empezar a hacer un encuentro hace 9 años atrás, tratando de hacer algo más, una peña más de las que se venían haciendo, y con esta novedad de que sea en la playa, ¿no? Que es el condimento especial que tiene la Peña de las Arenas. Y bueno, fuimos creciendo, hemos traído artistas de nivel nacional que pasaban por acá y el fin de siguiente subían a Próspero Molina Cosquín, o que se iban de acá, se iban a tocar a Misiones. Entonces, esa cosa del intercambio que se fue dando en este tiempo fue algo maravilloso, la verdad. Y bueno, estando en Cosquín hace unos años, me acuerdo que un gran músico de allá, que se llama el Gonchi Mamonde, me dice: ¿vos sos el de la Peña de la Arena? Porque es el único festival folclórico que se hace en la playa, dice el tipo. ¡Tremendo! Entonces fue como... Mirá de quién te burlabas. ¿De quién te burlabas? Bueno, y sí, tuvimos esa suerte también de que la gente de alguna manera se lo apropia, ¿no? Espera que llegue la Peña de las Arenas, la gente de la Peña del Palo Folclórico. Sí. Así que bueno, la verdad que re contentos, haciendo como un balance general de cómo venimos viviendo la Peña de las Arenas, pisando ya los 10 años, el año que viene ya son los 10 años, ya vamos anunciando que vamos a hacer una edición muy especial. ¡Vamos! ¡Tremendo! A lo grande. Y este año, bueno, tenemos los artistas de acá de Viedma, que van a estar presentes, artistas que nunca estuvieron en la peña, caso de Manuel Tejerina, por ejemplo, que es un joven que viene hace mucho tocando y desde el principio bancando la Peña de las Arenas. Hoy esta edición tiene su lugarcito, el EMA, así que estamos felices por él. Él va a tocar el sábado. Y después, bueno, artistas que ya han pasado, pero que nosotros solemos no repetir, ¿no? Que se repita año consecutivo. Bien. Sino como que dé vuelta a la rueda. Sí. Que ya han estado. Después viene, por primera vez en la peña, va a estar Pregón Dúo, que es un grupo que es del Alto Valle, que es maravilloso. Ahí está José y Fran, que bueno, tienen una música muy particular, hacen cosas divinas, muy lindas. Después va a haber un grupo de malambo femenino de La Marque, ¿sí? Esto del malambo, que es remil masculino, el gaucho. Sí. Bueno, esto de que son mujeres, 4 mujeres, haciendo malambo femenino, muy bueno. ¿Cómo se llaman? ¿La Embrujada? No, ya te digo. Porque vos sabés que te la teníamos anotado como malambo femenino y... La Marque. Son de La Marque, sí. Malambo La Marque, dice acá. Claro. Ah, ¿pero tienen otro nombre? Nos pasaron el nombre hace poquito, no lo teníamos, pensé que no, pero sí. Areley. Areley. Aneley. Aneley. Aneley. Qué lindo. Sí, muy lindo. Así que bueno, ¿qué más tenemos? Va a estar La Embrujada también, otro grupo de San Antonio, ¿sí? Donde toca el Rolly, ahí también. Mirá. Rolly Pérez, parte de la banda. Y ahí está, bueno, el Gaby Buenul, está el Facu Molina y otro chico más que no recuerdo el nombre, pero bueno, ellos hacen un combo, un popurrí de distintos bailes, danzas folclóricas. desde Gato Escondido, de todas. Así que es para bailar y levantar arenal, no por variar. Sí. Raíz Folclórica, grupo de danza acá de Viedma, que participa en la mayoría de las peñas, porque bueno, la rueda de la danza es cortita, así que en ese sentido se repiten algunos. Bueno, grupo Mitallo por primera vez, de grupo de música también ahí andina, ahí soy parte de esa banda. Chimpaina Muncurá, este joven también cantor, por segunda vez se presenta. Lefinir Canosa, que es un dúo muy interesante de danza, donde está Magalí Canosa y Lucas Lefinir, algo a descubrir. Ana Alcaraz, ya se ha presentado en años anteriores. Anita con una formación nueva que va a presentar este viernes. El grupo Surge, que es un grupo, justamente Surge se llama porque es nuevo, está surgiendo. Ahí va. Donde está Lila Díaz, que es una gran cantora. Está Juancito Winca, bueno, Facu Rivas. Eso va a ser todo el viernes, Vilma. Buenísimo. Y el sábado tenemos a Manuel Tejerina, al grupo Acuerdas, un ensamble proyecto. Va a estar el Escampe, ¿sí? Es un grupo de danza enorme. El Escampe, inclusive, es un, bueno, lo maneja Rosa González. Es un grupo que, digamos, fue semillero en la danza. Uno de los grupos semilleros, que gracias al Escampe vemos mucha danza en las peñas, la gente baila mucho, ¿sí? Es un grupo que recibe a quienes quieren aprender a bailar y bueno, inician ahí en el Escampe. Las chicas Aneley, va a estar todo el día Hernández, que es nuestra querida cantora del Cóndor. Va a estar como anfitriona de la casa. Y como anfitriona de la casa, por supuesto. Recibiendo a los músicos. Exacto. Bueno, Rosita González, que sí, viene también con un percusionista de Buenos Aires, y yo también voy a estar tocando con ella, es un guitarrista. Daniel Cantos, Rolly Pérez, y el cierre con Puyáis, el carnaval andino norteño, que va a ser no la te fiesta, no me la contés, carnaval la andino. Fiesta. Carnaval, pero así, arriba, ahí en arriba. Tremendo, el ¿no? El cierre no la peña la ¿sí? Ay, qué emoción me agarra, ya se me pone la piel de gallina. Puyáis son de La Marque. También, chicos, que es más, se ofrecieron ellos a venir y decíamos, bueno, esto de que empezar a abrir un poco a los grupos de la provincia de Río Negro, ¿no? Nosotros siempre solemos traer a gente, a un consagrado, artista consagrado, o alguna banda de afuera. Este año no pudimos por cuestiones, digamos, de tiempo y de dinero, porque se nos complicó. Por la pandemia. Por la pandemia y bueno, por el tiempo también de gestión que tuvimos este año. Sí. Pero sí, la posibilidad de traer grupos de la provincia, eso es algo que queremos siempre. Que la Peña la hace eso. Aguante entonces, acá me está llegando un mensaje, dice: hubo cobertura especial de NTV desde la primera edición, desde la edición número uno. Exactamente. ¿Habrá cobertura este fin de semana? ¿Habrá cobertura? La dejamos ahí. Sí, para mí que sí. Pero sí, siempre hay cobertura. Siempre hay cobertura. Siempre hay cobertura, así que en TV, siempre bienvenida. Firmes ahí. Firmes junto al pueblo. Y vamos a estar durante toda la semana, para vos que nos estás escuchando y que decís, pucha, pero yo quiero escuchar algo ya de la Peña de las Arenas. Durante toda la semana vamos a estar poniendo música de estos distintos artistas invitados para que vos ya vayas allornando tu oído. Perfecto. Y diga, este es el tema que escuché el lunes mientras tomaba mate. Este es el tema que escuché el martes en la verdulería, porque la verdulería tenía puesta Radio Encuentro también. Claro. El auto. El auto también, yendo de acá para allá. Cuando fui el jueves a la Feria Agroecológica. Claro, porque este jueves también hay Feria Agroecológica. Hay Feria Agroecológica acá en la primera junta. Estaba yendo justo, puse la radio. Mirá este tema, qué lindo. Lo voy a escuchar el viernes o el sábado. El sábado o el viernes lo vas a escuchar también. Ahí, bueno, y contame más o menos, ¿en qué horario empieza la feria ecológica? La peña. La peña arranca a las 19 horas en punto. Sí. Puntual, fundamental la puntualidad. Algo que pudimos ver en la fiesta del Mayo de la Campante fue la puntualidad con la que trabajaron. Es muy importante en los festivales la puntualidad, porque sobre todo en esta grilla contundente que tenemos. Sí. No podemos estirarnos mucho, sobre todo por la gente que viene de Viedma, ¿no? Hay más de 7 presentaciones por día. Claro, entonces nosotros tenemos la obligación de terminar a la medianoche. no extenderlo. Si bien la peña en sus orígenes duraba hasta las 6 de la mañana, con el sol saliendo del mar, que era maravilloso, ya no podemos hacer eso. Ya somos serios. Ya estamos grandes, estamos viejos. Estamos grandes. Y caía con esa cara de diciembre. Claro. Bueno, igual la gente que está en el Cóndor, obviamente no es un problema, pero para la mayoría viene de Viedma, viste, sí, no podemos extendernos. Así que a las 7 en punto arranca la cobertura, que es con la locución tuya acá. Gracias. Locutora de la primera. Primer año, estrenando, inaugurando. Estrenando con Javi Jerez. Jerez es el histórico. Jerez histórico. Acá me sumo y agradezco que me hayan invitado y estoy muy contenta y se me pone la piel de pollo ya mismo porque estoy emocionada. Es mi primer evento así. No, por supuesto. Una cosa es el micrófono de este lado y otra cosa es otra cosa. No, pero lo vas a disfrutar por parte claro que sí. La buena onda que hay en la Peña de las Arenas. Tengo muchas dudas. Muchas dudas. Primero, ¿va a haber ferias por ahí? ¿Va a haber feriantes? ¿Se va a poder feriar? Estamos en eso. Hoy se define si va a haber ferias y puestos de comida y bebida. Perfecto. Eso es lo que me interesaba. Estamos en eso porque también todo protocolo, burocracia. Con la autogestión, como es la Peña de las Arenas, autogestiva. Uh-huh. A veces hasta último momento no se sabe ciertas cosas. Pero sí, la idea es que esté la feria y aprovechando que hay artesanía, que está lindo aparte. Perfecto. Y aprovechando este momento de autogestión, queremos decir también que tenemos el acompañamiento del municipio de acá de Viedma y de la provincia de Río Negro. Ellos todos los años aportan desde la cuestión técnica y la cuestión económica también. Tenemos a la Universidad de Río Negro, que ha aportado también, está acompañando a la cerveza PES, ¿sí? A Óptica Boga. Uh-huh. Un montón de gente que siempre nosotros nos acercamos para ver si quieren participar aportando, acompañando a la peña y siempre tenemos el acompañamiento, así que buenísimo. Vale destacar esto, ¿no? Uh-huh. Vale destacar porque somos autogestivos pero a su vez necesitamos, ¿no? el acompañamiento tanto del Estado ese como bueno de los privados o de los emprendedores de acá de Viedma. Así que eso nos da mucha satisfacción decirlo, porque nos acompaña, o sea, nos da la fuerza para seguir adelante y de alguna manera son parte, ¿no? De año tras año de esta peña. A pleno. Bueno, entonces, esto no va a ser la única información que trabajemos de la Peña de las Arenas que se va a llevar a cabo viernes y sábado de esta semana, sino que durante toda la semana, te repito, vamos a estar pasando música de los artistas que van a estar este fin de semana y además vamos a ver si podemos concretar para el viernes de que vengan algunos de los artistas acá al piso del estudio y vos los escuches por Radio Encuentro. Perfecto. Yo te los mando. Mándalos nomás. No hay problema. Nos vamos escuchando un poquito de folclore y ya volvemos. Gracias. Gracias.